con la abogada de los presos de la tablada, Marta Fernández. ¿Qué tal, Marta Fernández? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue ahí? Sí. Estaba escuchando algunas de las butadas que suele decir la subsecretaria de Derechos Humanos, que realmente me que nos acompañan en esta lucha. Ajá. El doctor Vicente Sitolema, ante una expresión de ella que no sé si dijo que, sí, que negó la calidad de presos políticos de nuestros presos, el doctor Vicente Sitolema le dijo: usted, en vez de la subsecretaria de Derechos Humanos, pareciera más bien el jefe de policía. Y yo creo que es una expresión bastante acertada. Ahora, lo que me extraña en una abogada como ella es el desconocimiento. ¿Qué dijo ella que la Que los decretos de necesidad y urgencia en materia penal están prohibidos por la Constitución Nacional? Pero la doctora Conti se ha equivocado de medio a medio, Ajá. porque la doble instancia no es un decreto en materia penal, es un decreto en materia procesal penal. Entonces me parece que tiene un poco confundidas las materias de la carrera de derecho que supuestamente estudió. O sea que está errada Está esta. errada, sí, como una vez más está errada. Yo diría que llamarse a silencio sería lo mejor que ella podría hacer. Ahora, lo cierto es que este decreto en realidad impulsa una revisión de las condenas, no una doble No, instancia, mira, ¿no? yo te A explico. ver. Nosotros, si el decreto de necesidad y urgencia que piensa instrumentar el presidente de la Rúa es el proyecto que él mandó con su firma a la Cámara, que en realidad no es el proyecto de la Rúa, sino que es el proyecto del senador Pardo, uno de los sospechados de corrupción. Desde ya decimos que eso es inaceptable, porque ni es doble instancia, ya lo explicamos hasta la saciedad, ni es doble instancia, los excluye expresamente de la excarcelación y los excluye expresamente del doble cómputo. Y dice que en el futuro, tendrán tendrán derecho a la doble instancia, y al recurso de casación los que pudieran infringir esta ley de defensa de la democracia. Con lo cual se consagra una desigualdad ante la ley evidente. Entonces, se vuelve a violar la Constitución, se vuelve a violar el pacto. Yo lo que no entiendo, el doctor de la Rúa, el presidente, es un procesalista bastante connotado. El doctor Jorge de la Rúa es un penalista connotadísimo. Yo no entiendo cómo dos personas de la calidad jurídica de estos dos señores pueden decir que con un proyecto como el del Ejecutivo se cumple con la CID y se cumple con los presos. Está claro que no es que no saben en la materia, ¿no? Sino que en realidad lo que están tratando es de desviar el Pero eje de por la eso cuestión. no se le puede achacar ignorancia, Por porque eso. lo que menos son es ignorantes de la materia. Claro. Entonces, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, es que con estas características el presidente de la República diga: la CID se equivocó en su informe y estuvo mal informada. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Ahora, ellos, en realidad, que a esta altura de la huelga de hambre estén pensando en mandar al Congreso. El doctor Cruchaga, cuando tuvimos la entrevista hace 3 o 4 días con el grupo de intelectuales y el grupo de organismos de derechos humanos, encabezado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, nos dijo lo mismo. Bueno, ahora que se cayó lo de la casación, están todos los bloques convencidos que hay que darle resolución legislativa. Pero él piensa que nosotros vamos a someternos otra vez a ese manoseo y ese desgaste de semana en semana. Además, se acaban Claro. y no entra extraordinarias. Entonces, esto se tiene que resolver. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron en ese momento al doctor Cruchaga? Le dijimos que nosotros no aceptábamos eso, que eso era una vía muerta, que ya la habíamos probado insistimos en nuestro pedido de indulto y o conmutación, pedido de indulto y o conmutación en lo que nos acompaña enorme cantidad de personas, y tanto nacionales como internacionales. Además, ya no esgrimen el tema de la opinión pública porque, bueno, Clarín, que no puede ser tachado de un diario de izquierda, sacó el domingo pasado una encuesta donde decía que la opinión de la gente había variado, que el 64% estaba porque se resolviera el caso de los presos de la tablada. Claro. Además hay una cuestión, ¿no?, con respecto a lo de Cruchaga. Cruchaga estuvo dando vueltas por la Cámara Baja para conseguir la aceptación de los diferentes partidos para concurrir a la reunión, digamos, para que garanticen el quórum, no para una... Pero es que esto realmente parece un chiste, Lo que se dice es muy, parece que con mucha certeza, por más que que Diana Conte salga a decir eso, es que hay ya casi está en estudio un decreto de necesidad y urgencia con respecto al tema este, y que es posible que el presidente... Bueno, el presidente descartó los indultos, no sé por qué descartó los indultos, porque los indultos son una facultad constitucional. Y el propio libro del doctor de Derecho Penal del doctor Jorge de la Rúa, citando a Sebastián Soler, dice que en los casos en que haya fracasado la revisión, es absolutamente plausible pedir un indulto. Claro. Así que, Marta, entonces, en principio, si no se llega, bueno, o frente a esta negativa de no a un indulto o a una conmutación de penas y a esta vía que se quiere dar por vía del decreto o por vía de extraordinarias, no se dejaría la huelga. No, los presos no dejan la huelga, están decididos a seguir hasta el fin. Fíjate que el pedido que se le ha hecho a Isabel Fernández, que ella después de mucho discutir porque no quería dejar a sus compañeros, aceptó, indica la decisión de continuar, porque lo que se estimó es que, bueno, que ellos tienen una beba y que la beba no puede quedar desprotegida con dos padres en huelga de hambre ante la eventualidad de que pase algo irreparable. Claro. Entonces, bueno, ella finalmente levantó, ayer le dieron el alta, y creemos que en los próximos días se volverá a juntar con su beba en el penal. Pero esto demuestra la decisión. Pero además, no pueden seguir dando vueltas. Los organismos de derechos humanos han sido terminantes también. Les han pedido que resuelvan ya. El doctor Cruchaga, por ejemplo, nos admitió el otro día que las resoluciones de la CID estaban para cumplirlas, que los tratados internacionales había que cumplirlos. Claro. En eso... Sí, esto también lo decía aquí en el programa, ¿no? Que ellos admitían por demás que se estaba incumpliendo los pactos internacionales. No, en eso el doctor Cruchaga es absolutamente honesto y lo dice sin ningún problema. Ahora, lo que me parece una utopía que no vamos a aceptar es el tema de la legislatura, porque, bueno, es de alguna manera que la huelga va a continuar y se los está condenando a muerte directamente. Así que nosotros entendemos que el gobierno puede sacar, si no quiere el indulto, un decreto de necesidad y urgencia, pero un decreto de necesidad y urgencia con las características, por ejemplo, doy un ejemplo del proyecto del doctor Torres Molina, claro, que realmente garantiza la doble instancia, el doble cómputo, garantiza el cumplimiento de los pactos, el cumplimiento de la Constitución. Eso sí es realmente, los presos lo van a aceptar. Otra cosa no. Marta Fernanda, abogada de los presos de la tablada, le agradecemos muchísimo la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. El director de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Busich. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, mira, primero te pido disculpas por la afonía que tengo, que viene de hace dos días, y anoche tuvimos un acto muy grande en Quilmes y estoy... quedé así, pero de todas maneras este tema es tan para mí tan grave que realmente accedí a esta entrevista, ¿no? Claro. Pero les pido disculpas, esta no es mi voz. Realmente estoy totalmente afónico. ¿Usted hizo estas declaraciones? Mire, eso es absolutamente falso, como habitualmente acostumbro a ver Vizque a mentir, no sé para qué, pero eso es falso. hay 17 representantes de 17 provincias que son testigos de que eso no existió. Uh-huh. ¿Cómo voy a hacer yo una propuesta en un Consejo Federal de que le peguen un tiro en la nuca a nadie? Uh-huh. Eso es una barbaridad. Que no sé hasta dónde llega el límite de la impunidad periodística para que cualquiera escriba cualquier cosa, diga cualquier cosa, la gente lo lea y le crea o no. Uh-huh. Y deje mal parado a cualquier persona. ¿Cómo hablar, entre comillas, de que a mi policía, qué policía mía, cómo mi policía? Yo soy director provincial de Derechos Humanos, dependo del Ministerio de Justicia. Claro. ¿De cómo era yo de mi policía? Yo no tengo ningún policía. Uh-huh. Yo al contrario, soy el que controla que la policía no cometa ningún desmán, ni que el servicio penitenciario, ni la justicia. Uh-huh. Yo desde la dirección provincial soy el que recibo las denuncias de lo que es la demora de la justicia, de la ineficiencia en general de los jueces. Uh-huh. Que dejan a la gente 5 o 10 años en la calle sin darle una sentencia. Yo soy el que defiendo las denuncias cuando hay maltratos por parte de la policía y o del servicio penitenciario, o de la discriminación en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, donde recorremos permanentemente la provincia. ¿Usted está de acuerdo con el que me habla de mi policía? Uh-huh. Y además lo pone entre comillas, es un sinvergüenza. ¿Qué quiere que le diga? Es una barbaridad. ¿Usted está de acuerdo con el informe de que había elaborado el CEL sobre el aumento de las torturas en las comisarías de la provincia de Buenos Aires? Además, ¿cómo voy a decir yo que no hay tortura o que no hay malos tratos en la... ¿Qué soy yo? Dios, estoy adentro de todos lados. Yo lo que dije, sí, uh-huh, claramente, a través de un informe de un señor Vigali, uh-huh, de asesor de la justicia en de San Isidro, uh-huh, ¿no es cierto? Que dice que tiene él denuncias sobre 156 casos de torturas de la policía menores, que además Berbisky sacó un artículo donde hay tratos aberrantes, tratos de no solamente de tortura, sino de hechos sexuales aberrantes en comisaría. Uh-huh. Yo dije que no haya tortura, dije que yo no he recibido denuncia. También lo dijo la secretaria del menor de la provincia de Buenos Aires, la doctora Irma Lima. Uh-huh. Dijo que ella no recibió tampoco ninguna denuncia. Porque si existen estas torturas que relatan estas personas en San Isidro, y yo, al contrario, yo debo suponer que existen también en Chascomús, en Quilmes, en Lomas, en cualquier lugar donde, uh-huh, hay un policía, puede haber una tortura de este tipo. Lo llamé a Vigali y no me supo decir que tenga una sola denuncia. Primero decía que las denuncias eran en las comisarías. Después me dice, no, es cuando aprenden a los menores, los maltratan. Le digo, las denuncias sexuales que dice Berbisky lo hacen en la calle. O sea que en el patrullero hacen actos sexuales en el patrullero. O sea, es toda una gran confusión que está creando esta gente. Yo pienso que esto no es contra mí, ni mucho menos, porque yo no soy nadie. Esto apunta directamente al gobierno de Rucauf. Estos tipos se la agarraron con Rucauf, incluso empezaron haciéndolo aparecer como Herr Rucauf, como el hombre duro, el hombre, algo así como un nazi, lo quieren hacer, uh-huh, aparecer. Y además les da bronca que, por el contrario, el proceder de Rucauf y el proceder de todo el gabinete de Rucauf, que estamos absolutamente decididos a defender los derechos humanos de los ciudadanos y no de los delincuentes, ¿no es cierto? Y los derechos humanos de los delincuentes se los defiendo yo, personalmente, adentro de la cárcel, no afuera. O sea, nosotros consideramos que los ciudadanos deben vivir libres y felices en su casa, en, uh-huh, su barrio, con sus hijos, con su familia. Sin embargo, deben tener todos sus derechos garantizados, claro, uh-huh, adentro de la cárcel. Creo que esta gente piensa al revés. Uh-huh. Sin embargo, hay también algunos indicios de parte del gobernador cuando hizo la campaña proselitista para obtenerla con el discurso de meterle bala a los delincuentes. Y declaraciones también del jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires cuando dijo esto de que fusilaría por la espalda a los policías que torturen, que de alguna manera son declaraciones, usted es director de Derechos Humanos, no respetan los derechos humanos esas declaraciones. Bueno, no, esas son las muletillas, o sea, dos frases no hacen a toda una política. A ver si nos entendemos, dos frases no hacen a una... Esa frase del comisario Martínez, qué sé yo, pregúntesela a Martínez si la dije, por qué la dijo, y demás. Pero yo sé la lucha que viene llevando el gobierno de la provincia de Buenos Aires desde hace ya muchos años, y le diría que la verdadera lucha para el tratamiento de la policía y para el mejoramiento de la policía y para que la policía termine trabajando en común con la sociedad y que sea una fuerza de servicio a la sociedad, que eso es lo que estamos persiguiendo todos, porque si no, no vamos a terminar nunca con la delincuencia que cada día avanza más, ¿no es cierto? Yo le puedo asegurar que esto empezó, y además ustedes tienen un hecho paradigmático, que fue el límite de esto, que fue el caso Cabezas. Yo pienso que a partir del caso Cabezas, si ustedes no vieron ahí señales de lo que fueron los gobiernos de la provincia de Buenos Aires para transformar una fuerza que venía realmente contaminada desde que se creó, porque la policía de la provincia de Buenos Aires, desde que fue creada por Barceló, era una fuerza al servicio de la política de turno. Después fue trastornada totalmente por Camps en la época de la dictadura militar, se transformó en una fuerza de choque, de saqueo, y es a partir de la democracia que se empieza a buscar que esa fuerza llamada en aquel momento la maldita policía empieza a transformarse en una fuerza de servicio a la comunidad. Pero eso también es esos mismos policías estuvieron involucrados en el crimen de la AMIA, en el caso de Cabezas, claro, Bossi, por favor. Pero y que hay 45.000 efectivos. ¿Usted cree que de la policía, el gobernador o yo, que el director de Derechos Humanos, que lo único que hay, yo voy atrás de las denuncias? No, es responsabilidad de todos los funcionarios del gobierno, que tienen que ver en el ámbito de la seguridad. Señor. Entonces, ustedes sigan usando las muletillas, tomando las frases. No, yo no uso ninguna muletilla. De dos o tres personas, pero el gobierno sigue trabajando en función de transformar a la policía en una fuerza de servicio para la comunidad. Está bien. Entonces ustedes tomen las tres muletillas que les guste, los tres tipos, o los cinco tipos que estuvieron en la AMIA, que es una barbaridad, una aberración, esos no son policías, son delincuentes. Los cinco casos de gatillo fácil que hubo en tres años, ¿no es cierto? ¿Cinco nada más? Eso sí, cinco. Y están presos. Esos también son delincuentes, no son policías. Para nosotros son delincuentes. Ariel Lucich, buenos días. El policía que mata no es policía, es asesino. El policía que, por supuesto, no es el que mata en cumplimiento de su deber y luchando contra la delincuencia. Ariel Lucich, buenos días. El policía que vende droga es un narcotraficante vulgar y silvestre, no es un policía. Entonces, o entendemos esto, o sigan con la frasecita, la muletilla. Claro. Ariel Bucic, buenos días. Natalia Arugue, te lo saludo. Encantado. Independientemente de lo que fue la campaña proselitista, que bueno, eso generó mucho eco y por ahí sería conveniente no agarrarse esa frase, en muchas declaraciones radiales, yo personalmente las he escuchado del propio gobernador, había como una suerte de separación entre vidas que valían más que otras, ¿sí? Cuando él decía, hay que resguardar la vida de los ciudadanos, no así la vida de los delincuentes. Digo, ¿esto cómo se puede interpretar? ¿Hay vidas que valen más que otras? No, de ninguna manera, en absoluto. Además, el gobernador, cuando hacía referencia a esto, decía, cuando nos están asaltando con un arma y nos están tirando con un arma, bueno, ¿usted qué hace? Pone la otra. Si a usted le pegan un tiro en una pierna, ¿qué hace? Pone la otra pierna, señorita. O llama al policía que está para ver si le pega un tiro al que le está tirando a usted. Por eso, esto mire, ¿qué quiere que le diga? Discúlpeme, esto es tan absurdo toda esta campaña. Nosotros, yo le digo una cosa, yo voy atrás de las denuncias. Cuando yo le digo que no hay tortura ni que hay malos tratos, yo le digo, no hay denuncias, no las tengo. Fui a la justicia a buscar esas denuncias que me decía Vigali. En la justicia no me las mostraron. ¿En la corte no está en la corte de la provincia? Porque Vigali dice que están en la corte de la provincia. Dicen que no, que hay casos que son secretos, que no se puede entrar, que yo, que a mí no me las mostraron. Ahora, Vucic, ¿no es posible que estas denuncias no lleguen a, que la mayoría de las denuncias no lleguen a efectivizarse por temor a, este, a alguna ofensiva? Sí, mire, es muy posible que no hagan denuncias en las comisarías, que no vayan a la comisaría a denunciar, eso es muy posible. Claro, porque pero a la Dirección de Derechos Humanos, donde nosotros tenemos un trato absolutamente anónimo de todos, nosotros tenemos denuncias de malos tratos, denuncias de chicos maltratados por su familia, que es lo peor, y es lo más difícil para un chiquillo. Sin embargo, las tenemos, porque hemos generado a través de un trabajo permanente una confianza en la comunidad, por supuesto en una comunidad que nos conoce, en la que no nos conoce, no. Entonces, imagínese estos exocet que nos mandan desde la, muchas veces de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la señora Diana Conti, o esta barbarie de Berbisky, de hacer publicidad y hacer propaganda, ¿no es cierto? Y utilizar o su ideología o su medio económico periodístico con estos exocet, no nos hacen ningún favor a nosotros. De todas maneras, nosotros trabajamos, seguimos trabajando. Le quiero hacer una última pregunta, Vucic. ¿Las denuncias a qué se reciben? Porque nosotros, para comunicarnos con usted, nos decían que el teléfono de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia era un número reservado. No sé quién le dijo semejante estupidez. En el servicio de información. Bueno, esa es una estupidez. El teléfono de la División Provincial de... Ahí era el 110, ¿vieron el 110 cuando uno llama? Le digo una cosa, el derecho, el teléfono de la Dirección Provincial de Derechos Humanos, sí, no solamente es público, sino que es gratuito. Ajá. Yo me ocupé de tener una línea gratuita, es el 0800-333-6266. Donde todos los días llaman 20, 30, 50 llamadas. Inclusive de todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires, llaman directamente cuando tienen un problema, y les aseguro que los 80, 90 problemas que nos transmiten son judiciales. Porque en guía tampoco está el teléfono este. ¿Lo anotó ahora? Sí, sí, porque en guía tampoco estaba. Bueno, el otro teléfono que pago es el 0221... 429-5586. Claro. Ese es público y pago. El otro es público y gratuito. Así que el que le dijo eso también le mintió. Entonces, ¿el que me dijo qué? No, me pasó a mí, que yo quise comunicarme con usted. ¿Y el teléfono reservado? En el 110 me dijeron, este teléfono es un número reservado. Bueno, no me lo contó nadie. Le agradezco el dato. Voy a llamar al 110 y le voy a decir que es no solamente público, sino que es gratuito. Claro, así pueden recibir denuncias, ¿no? Y discúlpeme la bronca, pero uno trabaja todo el día en función de generar un servicio a la comunidad. Y aparecen estos tipos diciendo barbaridades y mentiras, además entre comillas, y yo en este momento tengo 17 representantes de 17 provincias de la República Argentina que le pueden aclarar que esto que dice este hombre es mentira. ¿Cómo es? Es una propuesta de que le peguemos un tiro en la nuca a nadie, ni siquiera al peor policía aberrante torturador. Y como usted se imagina que esto se va a tratar en un Consejo Federal, yo propongo, tenemos que pegarle un tiro. Entonces, los 17, como dice ese artículo, ¿no? Los 17 negaron esto, por ser un tratamiento no atento a las buenas costumbres, no sé lo que dicen, ¿no es cierto? Esto es una barbaridad, esto es para tontos. El que se cree esto no entiende nada de lo que es un Consejo Federal de Derechos Humanos. Le digo más, se trataron temas importantísimos en el Consejo Federal de Derechos Humanos. Él no cita ninguno. No le interesó el Consejo Federal de Derechos Humanos. Le interesó pegarle al gobierno de Rucauf, a través mío, a través de Casanova. Hasta el doctor Jalil le pega diciendo que era un hombre de la hija de Gatica, qué sé yo. Dice cualquier pavada. Director de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Vucic, muchas gracias por la conversación. No, por favor, gracias a ustedes, sinceramente, gracias a ustedes de poder decir esto públicamente, muy amable, muchísimas hasta luego. Gracias. Y a su servicio por el teléfono que... Ahí está, a ver si pueden recibir... Es público y gratuito, vale. 0800-333-6266, chao, gracias. Hasta luego. Pero es una cosa que hasta llama la atención. Claro. ¿Sabes por qué? Porque uno no entiende algo. Primero, si ellos después de una huelga de hambre de 46 días, la anterior que habían hecho, la suspendieron con la promesa expresa de los tres poderes de que se iba a solucionar, Nosotros cuando fuimos a pedirles junto con legisladores y representantes del gobierno, fue por la promesa, después de una reunión con Gil Lavedra, Storani, con legisladores de las dos bancadas, de que esto se iba a solucionar. Y después del 3 de agosto, que era cuando tenía que votarse la ley, otra vez hubo una jugarreta. Claro. Infame, infame. Entonces, no les queda otra que hacer esta huelga de hambre. Los presos, cuando tienen que protestar de una injusticia, tienen dos caminos, el motín o la huelga de hambre. Bueno, esta gente, desgraciadamente, eligió esta metodología de la huelga de hambre que los lleva a la muerte y que no hay respuesta de ninguno de los poderes del Estado. Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, muchas gracias por la comunicación. Bueno, ¿no? Gracias a ustedes y ojalá que esto se quede solucionado. No podemos permitir que se vayan estas 12 vidas y que haya un empecinamiento tan grande de parte del gobierno. Gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Chau, Nora, gracias. Hasta luego. Diputada de la Alianza, Marcela Bordenave. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. Siempre se producen este tipo de hechos, ¿no? A fin de año, cuando vienen los ascensos de los militares. Y siempre se cuela algún militar que estuvo o que participó de la dictadura. ¿Esto por qué se da? Bueno, yo creo que porque aún, pese a que hemos avanzado muchísimo en el tema derechos humanos, hay un reconocimiento, hubo en un momento un reconocimiento por parte de Balsa, fundamentalmente con respecto a una especie de autocrítica que hicieron con respecto a la época del terrorismo de Estado, ¿no? Pero la impresión que yo tengo es que cuando asume nuestro gobierno, siempre que asume algún gobierno nuevo, todos los que tienen un cierto espacio de poder intentan reacomodarse al nuevo gobierno, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hubo desde el principio un intento de la totalidad de las Fuerzas Armadas de ver, de poder modificar el lugar donde estaban durante el gobierno de Menem. Y su primer pedido fue que en lugar de la justicia civil ser la que juzgara, como lo está haciendo, ese delito de lesa humanidad que es la sustracción de menores, el no darle su identidad, pidieron ser ellos quienes pudieran juzgarlas. De ahí en más, bueno, han dado pasitos que nos demuestran que, bueno, que pareciera como que el tiempo, pese a que está a favor de ellos, es decir, pese a que tuvieron la ley de punto final y obediencia debida, no les ha sido suficiente. Entonces, en este momento nos encontramos con que, pese a haber un acuerdo entre el Ejército y la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues el Ejército sigue insistiendo en el tema de premiar a aquellos que durante la dictadura militar torturaron, secuestraron y desaparecieron. Hay como dos personajes bastante claves en estos asuntos que tienen que ver. Uno viene a ser el general Brinzoni, que con estos pasitos que hablaba usted, ¿no? Que Brinzoni de alguna manera no tiene el mismo discurso que Balsa, no refleja las mismas impresiones sobre las cosas. También hace homenajes a distintos militares que participaron de la dictadura o comparte con militares de la dictadura actos. Sí, por ejemplo, en Córdoba hace una semana. Claro. También hizo un homenaje a Leonetti hace un tiempo. Sí. Y también tenemos otra figura como López Murphy, que a veces está más cercano a ser un vocero de los militares que a ser un ministro de Defensa, ¿no? Sí, nosotros apenas asumimos que fue cuando el primer intento que hizo las Fuerzas Armadas en general para esto del que yo planteaba del juzgamiento por los militares de los delitos de desaparición, sustracción de menores. Hicimos un pedido de informes y vino a hablar con nosotros el asesor más cercano al ministro López Murphy. Uh-huh. Este aquí, que lo que él planteaba era, bueno, que era como en la época anterior, en la época del menemato, los poderes no estaban diferenciados, o sea, no había una independencia total de todos los poderes, ellos dejaron rodar la bola, uh-huh, pensando que, bueno, que no tenían por qué inmiscuirse en un poder. Y yo, que yo sepa, la democracia tiene tres pilares, ¿no? Los tres poderes son el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Claro. Que yo sepa, las Fuerzas Armadas no son ningún poder en sí, sino que dependen de uno de los poderes, que es el poder ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Es decir, que partimos ya de una gran definición que en realidad no tiene sentido dentro de una democracia, más una democracia que, pese a que ahora ha durado unos cuantos periodos presidenciales, bueno, es bastante nueva en nuestro país, ¿no es cierto? Todas las demás veces hemos tenido un presidente, un golpe, un presidente, un golpe, un presidente y un poquito, y un golpe. Es decir, que estamos construyendo una democracia que aún falta asentarla más, profundizarla más y fundamentalmente hacerla más participativa. Y entonces, a mí me resultó terrible esto, lo conversamos con el asesor de López Murphy, nos dijo que, bueno, que era un poco una cuestión de desconocimiento que una cuestión de haber tomado una decisión de haber abierto ese espacio para las Fuerzas Armadas. Pero bueno, después vienen todas las otras cosas que hemos estado viendo. Claro. Es decir, y yo creo que esto ya es lo más que se podía llegar, fundamentalmente cuando, si el Ejército había hecho un compromiso con la Subsecretaría de Derechos Humanos, yo creo que esto no lo debería desconocer López Murphy, y menos aún puede avalar ante una situación nada más de que se...